pagar dinero. Que hoy traigo mucho dinero para gastar en este bar. La mujer que más quería, la mujer que tanto amaba, como me vino a engañar. Llene la copa, cantinero. Now.